Bloque 4, creo que el 4, acá en Enredando las Mañanas de los Estudios de Córdoba. Quiero que escuchen esta cita. Tarde o temprano nos verán a nosotros desfilar orgullosos junto al pueblo de nuestra querida patria. Y así las sombras tenebrosas del efímero relato serán borradas de la historia para siempre. Esto lo dijo Ernesto Barreiro a la hora de dar acusado, dentro del banquillo de los acusados, precisamente, del juicio La Perla, el juicio más importante de crímenes de lesa humanidad que se está llevándose a cabo acá en Córdoba. Una declaración bastante, bastante escalofriante, digamos, a tan solo una semana de la sentencia, como y que nos deja de alguna manera mucha tela para cortar. Y para eso lo tenemos a Alexis Oliva, nuestro colega, compañero, querido, que ha estado siempre a full sobre estos temas tan que nos deja siempre muchas palabras, muchos temas, muchas cosas para discutir y a tratar sobre la mesa. Sobre todo, más creo que ahora más que nunca, ahora. Alexis, ¿me escuchás? Sí, te escucho perfectamente, sobre todo el adjetivo que usaste exacto, ¿no? Uh-huh. Ayer participé ahí en vivo del escalofrío colectivo que generó ese remate de la extensa declaración y realmente una obra maestra de la chicana en muchos aspectos, entre ellos este, ¿no? Por supuesto, es una chicana ya no a los jueces, ni a los querellantes, ni a los fiscales, sobre todo con quienes más se la emprendió, sino al pueblo argentino, sobre todo tratándose del personaje que viene. Nos verán desfilar triunfantes. ¿Quiénes son? Nada menos que los responsables de la gestación del terrorismo de Estado en Córdoba desde mucho antes del 24 de marzo, en la clandestinidad plena, siempre, o sea, estando como un cuadro gestor de lo que fueron las bandas parapoliciales y paramilitares, porque fue más militar que policial en Córdoba el Comando Libertadores de América, y después ya directamente con todo el aparato del Estado en sus manos, en las manos de la Junta Militar, las barbaridades que hicieron en La Perla y todo lo demás. Uh-huh. El que lo dice es el jefe de los interrogadores, o sea, los torturadores de La Perla. Ese es el que dice que merece desfilar triunfante junto con quienes, con los que le causaron una gran alegría el 9 de julio pasado. Eso, con eso terminó, ¿no? Y justamente uh-huh. antes de esta frase que vos citaste, Barreiro dice que a pesar de toda la lo que está sufriendo por su condición de preso político de un régimen que encarceló a quienes combatieron heroicamente a la guerrilla marxista y todo lo demás, que dice Menéndez también, algo parecido a lo que viene diciendo Menéndez y repitió el otro día, él le agrega toda esta cuestión política, ¿no? Uh-huh. Y dice, a pesar de, bueno, de estar encarcelado injustamente y todo lo demás, el 9 de julio pasado tuve una inmensa alegría de ver desfilar a los camaradas. Empieza con camaradas, si se quiere, con cierta legitimidad. No creo que él se haya referido a los soldados, se ha referido a los militares que pelearon en Malvinas, ¿no? Uh-huh. No los soldados que lo sufrieron, ¿no? Claro. Que son los que realmente pagaron el costo humano de la guerra. Pero empieza diciendo, los camaradas que pelearon en Malvinas, los del operativo Independencia y los de la tablada. Uh-huh. La tablada fue el intento de asalto a la tablada en enero del 89 por parte del movimiento Todo por la Patria, ¿sí? Que más allá de lo discutible, que fue una acción armada en plena democracia y se decía que habían estado intoxicados informativamente por el entonces ministro del Interior, Cotino Siller, ¿sí? De Alfonsín. Uh-huh. Más allá de lo discutible que puede haber sido esa acción y de los resultados tremendos que tuvo, eso fue un festival del terrorismo de Estado, fue un revival del terrorismo de Estado, porque hubo torturados, hubo desaparecidos, hubo incursores de la tablada que se los mostraron vivos al presidente de la República, Raúl Alfonsín, que después los ejecutaron. Uh-huh. ¿Sí? A esos militares y policías que participaron en eso, a esos exaltó, bueno, a esos los hicieron desfilar, ¿no? También. Claro. Realmente la estaba refiriéndose a una imagen cierta, que esa gente desfiló, pero la, lo que, del que no dijo que también desfiló en ese 9 de julio, fue de su ex camarada Aldo Rico, coprotagonista junto con Barreiro de el levantamiento cara pintada en Semana Santa del 87, antes de lo de la tablada, ¿sí? Ese movimiento se gestó acá en Córdoba, es una de estas acontecimientos históricos que tienen que ver con la Córdoba vergonzante, con la Córdoba hegemónica, la Córdoba autoritaria, la Córdoba conservadora, no con la otra Córdoba, el Córdobazo, la Reforma, etcétera, ¿no? Sí, así sí. Como el golpe de 1955 también se gestó acá, el movimiento cara pintada se gestó acá, y Barreiro lo ha confesado en este, en otra de sus participaciones en este juicio, diciendo textualmente: al movimiento cara pintada lo inicié yo acá en Córdoba, cuando él se negó a concurrir a tribunales, se acorteló en el regimiento de paracaídas de Camino a la Calera, y entonces, bueno, eso generó un levantamiento que es al que se plegó Campo de Mayo, y ahí surgió la figura de Rico como más notoria por estar en Buenos Aires, por las características del personaje, ¿no? Claro. Pero sí, se inicia Barreiro, Barreiro es el protagonista de eso. Claro. Junto con Rico, por supuesto. Bueno, es esto que decíamos el otro día, ¿no? Mira si ahora grita en la Argentina de que uno de ellos desfila y el otro está en Bower, merecidamente. Claro. Sí, sí, sí. Deberían estar los dos en Bower. Sí, sí, sí. Ahora, bueno, Marcos Paz en el caso de Rico, ¿no? Claro, sí. Sí, a ver, es como como que, digamos, genera bastante incomodidad la declaración de Barreiro. Uno, recuerdo que también había declarado Menéndez, no me acuerdo las palabras exactas, pero que decía como que había una sintonía ideológica con el actual gobierno nacional, aunque tampoco tenía muchas expectativas, según Menéndez, porque decían, no me acuerdo, porque decían que eran unos boludos los que estaba el gobierno, una cosa así, que coincidían ideológicamente, pero que aún así los trata de idiotas, según Menéndez, digamos. Pero es una broma que circuló en las redes, es el subconsciente de Menéndez, en todo caso. Claro. Pero bueno, Menéndez lo que dijo el otro día, sí. Menéndez declaró la semana pasada, sí, sí. Primero. Sí. Lo que él dijo es que nosotros ganamos la guerra militar. Sí. Pero la guerra es un hecho político. Claro. Y entonces justamente faltó política para consolidar. O sea, perdimos la batalla política. Que es lo que un poco viene diciendo con otras palabras en juicios anteriores durante el contexto del kirchnerismo, al que él consideraba, Menéndez consideraba, ¿no?, un gobierno de izquierda que había llegado al poder por la vía de Gramsci después de haber fracasado en su intento en los años 70 de tomar el poder por la vía de las armas. Entonces lo que dijo Menéndez ahora, dice, siempre va a estar la tentación del marxismo de volver a tomar el poder, sigue vigente, dice, pero yo confío que el pueblo argentino, apenas aparezca un caudillo, lo va a reaccionar inmediatamente en defensa de la república contra esto. Porque además él siempre trata de darle un viso de legalidad a semejante proyecto de exterminio de opositores políticos, ¿no? Siempre Menéndez alude a aquellos decretos que firmó el gobierno constitucional de Isabel Perón y después en un interregno que la reemplazó Ítalo Luder, que firmaron esos decretos que ordenaban aniquilar la subversión textualmente. Entonces siempre Menéndez se agarra de eso. Claro. Videla, cuando estuvo en el juicio de la UP1 en el 2010 encabezando los acusados por ese juicio, que fue condenado también a perpetua, Menéndez, sí, él involucró también a los radicales, ¿no? El gobierno peronista de Isabel firmó los decretos eso y Videla lo involucró, lo dejó pegado también, como quien dice, a Ricardo Balbín, que Ricardo Balbín fue a consultar a él en vísperas de golpe y le preguntó, si están por hacer un golpe, por favor háganlo ya, porque esto ya no se sostiene más. O sea que siempre está esto de que el golpe o fue ordenado por las autoridades constitucionales o fue un clamor de la población, porque, pero bueno, este juicio ha demostrado también que acá en Córdoba los que sembraron el tesoro eran ellos, era la derecha. Sí, muchos sí. Crímenes que se habían atribuido a Montoneros, los habían cometido ellos mismos. Para desestabilizar el gobierno de Obregón Cano, por ejemplo. Alexis, no, a ver, retomando un poco lo de Barreiro, es como que se contrapone, por un lado, haciendo esta declaración, da la sensación de que Barreiro se siente como más esperanzado por el panorama actual y todo, y esto como que se contrapone de alguna manera en todas las movidas que se está haciendo hoy en día para asistir a la sentencia, para darle la relevancia que debe tener el 25 de agosto, digamos. ¿Cómo podemos, no sé si desde una cuestión analítica, si a lo mejor quizás más emocional o mezclado, cómo enfrentar eso? Por un lado, tratar de ver los avances, como el tomar la sentencia como, porque las expectativas son positivas sobre la sentencia. Pero bueno, por otro lado tenemos esta declaración Barreiro que genera a veces bastante ruido, digamos. ¿Cómo lo tomás vos? ¿Bastante esperanzador este 25 de agosto? ¿O por otro lado hay como un cierto ruidillo que quizás se nota más a partir de las palabras de Barreiro? A mí me parece que el eje que él elige, que es justamente hacer un alegato político, desnuda, digamos, la imposibilidad de defenderse desde el punto de vista jurídico. Uh-huh. Donde está amplia y profundamente probado, digamos, lo que fue su rol, lo que hicieron, cuándo lo hicieron, cómo lo hicieron y sobre todo para qué lo hicieron, ¿sí? Uh-huh. Eso a nivel jurídico ha quedado totalmente probado con los tremendos alcances políticos que se tiene. Uh-huh. Entonces él no tiene de qué defenderse ya, más allá de que chicanea a los fiscales, que pero bueno, terminan también exaltando la labor de sus defensores, con lo cual están reconociendo que el proceso fue legítimo. Uh-huh. Entonces, eso por un lado. Ahora, por otro lado, el que él diga semejante frase, a uno no tiene que dejar de preocuparlo, no por la sentencia del 25, por el contenido de esa sentencia, que me parece que va a ser ejemplar, más allá de que puede haber alguna sorpresa, y que siempre la cuestión jurídica tiene sus claros oscuros, tiene sus propias lógicas que exceden, y más a 40 años de los hechos, es complicado y puede quedar algunas absoluciones, ¿sí? Uh-huh. Eso no habría que sorprenderse mucho si alguno zafa, ¿sí? Uh-huh. De todas maneras, la magnitud de los hechos es tan grande que puede que algunos sean absueltos por 10, 20, 30 casos, pero queden incriminados en dos o tres, y esos dos o tres van a ser por lo menos 20 años o perpetua. Mm. Eso, en ese sentido, es poco el resquicio que les queda por el caudal tremendo de historia que pasó en ese tiempo que abarca el juicio, ¿sí? Ahora, por otro lado, el hecho de que él diga semejante frase, a uno lo tiene que preocupar, sí, a nivel político más amplio, por el contexto. Lo que hablábamos el otro día, cuando anticipamos que iban a estar interesantes estas declaraciones, ¿no? Sí, sí, sí. Más allá que Menéndez estuvo como hasta demasiado sobrio, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ellos están ampliamente conformes con este gobierno. O sea, ayer Barreiro contó en un momento de que él le legó un informe al actual Secretario de Derechos Humanos de la Nación, porque el otro día, o sea, por la situación en que están ellos como presos, para que el actual Secretario de Derechos Humanos de la Nación tome cartas en el asunto, incluso agregando en ese informe una estupidez que uno de los fiscales dijo que, o un querellante, no recuerdo bien en este momento, que dijo que el pueblo de San Agustín, donde viven dos de los acusados de este juicio, podríamos denominando la capital provincial de la tortura, una cosa así. Y Barreiro ayer se rajó la vestidura con eso, diciendo que están ofendiendo a un pueblo del interior de la provincia. Entonces yo les di este informe. O sea, están teniendo vínculos. El dato interesante que ellos están teniendo vínculos con el gobierno nacional. Entonces me parece que están apostando. Y con este eslogan bastante vacío de la reconciliación nacional que propala tanto el diario La Nación y demás, están apostando a un indulto, por lo menos que le vayan dando domiciliarias y demás. Barreiro es joven, tiene bastante menos de 70 años, no va a tener domiciliaria. Entonces me parece que Barreiro está apostando a otra cosa mucho más jodida, digámoslo claramente. Uh-huh. Sí, que sí. Es un indulto o algo de eso, por el lado de la vía política, obviamente. En el ámbito jurídico, incluso con todas las contradicciones y la cuestión corporativa, el incómodo que son sus juicios también para el Poder Judicial argentino, en el ámbito jurídico no tienen nada para ganar ahí. Uh-huh. Han renunciado a dirimir la cuestión en términos jurídicos. Uh-huh. Sí. Bueno, Alexis, te agradecemos la comunicación y vamos a seguir atentos a tan solo una semana de la sentencia. Bien, a nivel informativo esto sigue, el dato es que esto sigue el miércoles. Miércoles uh-huh. va a ser la penúltima audiencia y entonces el juicio va a tener... Faltan que declaren los últimos acusados, ¿no? Claro, falta que declaren dos, falta que declare Acosta. Uh-huh. Jorge Ezequiel Acosta, que fue uno de los personajes importantes ahí, que era el jefe de operaciones especiales, el que comandaba el pelotón de secuestro, digamos, lo que era la perla, la patota uh-huh. de la perla, uh-huh. Y que en una de esas dice algo interesante, y Arnoldo José Arnoldo Chuy López, que es uno de los personal civil, digamos, que actuó en la perla y en otro uh-huh. también antes. Uh-huh. Muy bien, eso es el miércoles. No faltan y entonces sí. El juicio va a terminar teniendo 354 audiencias. Ahí va. Sí, sí, sí. Esta fue la 352, el miércoles va a ser la 53 y después la 354. Y la sentencia 54. La sentencia. Claro, casi, prácticamente todo un año seguido. Como si hubiera, sí, tal cual. Claro. Bueno, Alexis, gracias por la comunicación y continuaremos con este tema el próximo miércoles. Gracias a vos y un abrazo para los compañeros y compañeras de la Zumba. Adiós, Alexis. Beso. Bueno, ahí lo estuvimos charlando con Alexis Oliva, uno de los periodistas de acá de Córdoba que siempre ha estado a full sobre los crímenes de lesa humanidad, a tan solo una semana de la sentencia del juicio más importante de crímenes de lesa humanidad que se está llevando a cabo en Córdoba, y la sentencia que será el 25 de agosto, o sea, el jueves de la próxima semana. Así que bueno, vamos a estar atentos a ver cómo concluirá esto, pero que también, de alguna manera, es el punto de inicio de algo más. Vamos con una musiquita.